Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 61 de Lo que vendrá. Y un programa que nos sorprende porque estábamos acostumbrados a entrar al aire bien pasada las 2:10. Pero bueno, ahí hubo una tanda que no salió y de repente nos agarró de improviso. ¿Cómo le va, Julián Ellensweig? Buenas noches. Excelente. No son las 2:10, como de costumbre tendremos un programa... ¿Tendremos más minutos de aire o tendremos una tanda en un horario inusual? No, vamos a tener una tanda, seguramente después del informativo de las 3, vamos a tener una tanda extra large. Yo quiero llevar tranquilidad a la gente de la gerencia comercial que quizás está enviando ya sus esbirros para ajusticiarnos. Usted sabe que la gerencia comercial es gente así que cuida a pie juntillas todo lo que tenga que ver con la tanda comercial de la radio. Y nosotros, que no queremos perder nuestros pulgares o no queremos que nuestras piernas terminen quebradas por alguno de sus esbirros, como dije recién, sí. Vamos a hacer todo lo posible para que los anunciantes de Radio Nacional no pierdan un solo segundo de publicidad, como así lo han pagado con anterioridad. Yo ya arrastro de mi paso por Radio Nacional Faro, sí, una rodilla de plástico. Claro. Nos atrasamos 40 segundos en mandar una tanda y le digo, los días de frío, recuerdo aquel día. Y duele. Sí, sí. La humedad hace daño, así que llevamos tranquilidad. Sobre todo también a nuestros acreedores. Sí, claro. La plata que prometimos la tendrán. La tendrán. La tanda es inminente. No se preocupen, vamos a cumplir con los compromisos. Vamos a honrar nuestras deudas. Tendremos que pasar más música de los grandes sellos, ¿no? Me imagino, para equilibrar nuestras finanzas. Y sí, vamos a tener que pasar algún disco de algún sello discográfico multinacional. Muy pronto Soy Feliz de Ricardo Montaner. Sí. Dos, tres veces por hora lo pondremos. El que hacen El Hijo de Julio Iglesias con Juan Luis Guerra. ¿Cómo se llama? Ah, sí, Cuando Me Enamoro. Ese. Pregúnteme todo lo que quiera de música ese latina. También yo lo vamos a hacer. No sé. Y por la duda vamos a pasar el tema del Mundial. Ah, que sí, yo sé sí, que sí. Ya no se pasa más, pero por la duda. No, sea pero... cosa que le damos a alguien de hace un par de meses. Le digo que me sé de memoria el ranking de Promusicae, que es ¿qué el es Sadaic de allá. ¿El Sadaic de dónde? De España. Promusicae. Ah, pensé que era SGAE. No, Promusicae es el... Bueno, está bien, tienes razón. SGAE es el Sadaic de allá. Uh-huh. Promusicae sería el CAPIF de allá. Ah, claro. Y en la son lista... más vigilantes aún sí, que sí, los sí, sí. Publican la lista de simples. Waka Waka sigue en el primer lugar. Sigue en el primer lugar. Y es el efecto mundialista. Es el campeón mundial. Ya que estamos, le mandamos un saludo a todos los vigilantes de CAFIF. Sí, sí, sí. ¿De CAPIF? Sí, también. También, por la duda. No sé, ¿qué será CAFIF, no? Y de SGAE, pues sí que hay varios músicos argentinos que están asociados a sí. SGAE. Nuestro amigo Rubín, por ejemplo, que él dice que es muy exitoso en España. Ah, ¿sí? Dice también que es amigo de la gente de Amaral. Sí, también. Es un gran fabulador, por sí, eso sí. Nos cae tan bien. Uh-huh. Es un gran contador de historias. Falsas, pero buenas historias. Fito Páez también es socio de SGAE. Calamaro también. Bueno. Muchos de los artistas argentinos que triunfan en Europa, en España sobre todo, son socios de SGAE. Me imagino que los hermanos Butaca, que estuvieron de gira por España junto a Mavi Díaz, ya también se habrán asociado a SGAE. Sí, también ya están diciendo que son triunfadores en España. Sí, sí, ellos... que son amigos de Julio Iglesias. Sí, también, así es, así es. Bueno, este programa que empezó así temprano, mejor para nosotros, porque tenemos invitado, así que no lo vamos a hacer esperar mucho. Chayanne está de invitado. Así es, sí, está sí, Chayanne. Sí. Muy pronto. Uh-huh. Bailará sobre el piano, porque uh-huh. ya que no lo va a usar, lo va a usar de plataforma para sus bailes. Nos equilibramos con nuestras finanzas y prometemos que retomamos la programación habitual. Así es, solo tenemos que cubrir algunos baches de pauta comercial y después seguimos siendo el mismo programa perdedor de música independiente que fuimos siempre. Abrimos el programa con un artista que va a estar tocando mañana. Va a estar tocando, es horrible, pero no importa. Que tocará mañana a las 20 horas aproximadamente en Biguá, en la ciudad de La Plata. Mucha gente de La Plata nos escucha a través de la M870. Cuando dice mañana, ¿se refiere al domingo o al lunes? Me refiero a hoy. Cuando digo mañana, siempre me refiero a hoy. Es el drama de hacer un programa en la trasnoche. Así es. Cuando digo mañana, me refiero al domingo 15 de agosto. ¿15 es? Domingo 15 de agosto, efectivamente. Así es. Domingo 15 de agosto a las 20 horas en Biguá, que queda en la calle 54 entre 5 y 6 en La Plata. Va a estar tocando el amigo Coafer. ¿Se acuerda de Coafer cuando vino a visitarnos a Operación Escuchar y se definió como un cantaguitarrero de Morón? Y es una definición que nos hemos apropiado. Uh-huh. Sobre todo porque muchos están incómodos con el mote de cantautor. Sí, cantaguitarrero es más simpático, es más humilde también. Sí, eso. Uh-huh. Ahí está, es menos pretencioso. Así es. Coafer va a estar tocando junto a su trío de cuerdas en Biguá, local de la ciudad de La Plata. Una fecha que... organiza nuestro amigo Gustavo de Suena, que nos avisó que si queríamos podíamos sortear un par de entradas para aquellos que quieran ir a la ciudad de La Plata. Esto es en La Plata, recordamos que si quieren irse de acá a La Plata pueden tomarse el tren, la costera, lo que quieran, pero está bueno que la gente de La Plata quiera prenderse en el sorteo, así que 0810-222-0879-70. De nuevo. 0810. Lo que pasa es que siempre lo digo en el segundo bloque, entonces en el primer bloque todavía no lo tengo. Estamos desfasados. Uh-huh. Le digo que Suena es un ciclo de música. Es un ciclo alguno tal vez no está familiarizado, Gustavo de Suena. ¿Qué es Gustavo de Suena? Se llama así, Gustavo de Suena. Ah, sí, ya sí. Lo tomó como apellido. Sí, Gustavo de Suena es un apellido. Está casado con Juan Carlos de Suena. Claro, claro. Se casaron hace poco con motivo de la nueva ley. 0810-222-0870. Ese es así el con aplausos, sí. Va marcando el ritmo. Sí, estoy aprendiendo a separar en sílabas. 0810-222-0870, ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de todos sus oyentes en todo el país. Porque si usted llama, por ejemplo, de... Por ejemplo, Gobernador Gregores. De Gobernador sí. Gregores. Y dice, quiero ganarme las entradas para ir a ver a Coafer mañana a La Plata. Sí. Bueno, se las puede ganar. Salga con tiempo. Tiene que salir con mucho tiempo y llegar a La Plata. Mañana a las 20 horas, hoy a las 20 horas, sí. Repito, hoy 15. Si usted llama, por ejemplo, de... Calilegua, sí. También tiene que salir con mucho más tiempo, tiene que salir por lo menos antes de ayer. ¿Y Lima? Si sale de Lima ahora, llega a La Plata a las 20 horas. ¿Y desde Catamarca? Estoy diciendo todas las localidades donde... De Catamarca tiene que salir antes de ayer también. Sí, es cierto. ¿Mm? Bueno, si es de lo La Plata... Lo que vendrá es líder de audiencia en esas, esas cuatro ciudades. Sí, sí, lejos, sí, sí, por supuesto. 0810-222-0870. Sí. Dos pares de entrada. Ya hay un par que corre por mi cuenta. Hablamos de equilibrar las finanzas, bueno, y seguimos endeudándonos. Dos pares de entradas para ver a Coafer mañana en Biguá. Y abrimos con Coafer, justamente, para aquellos que no saben de qué se trata, que deben ser muy pocos. Sí, sí. Pero tiene nuevo disco. Tiene nuevo disco, se llama El Tonel de las Danaides. Ahí está. Uh-huh. Que si alguien sabe qué demonios son las Danaides, está invitado a. Tiene que ver llamar. Con la mitología griega, ¿eh? Son unos personajes de la mitología griega, sí, las Danaides. Sí, tiene nombre de mitología griega, sí, sí, pero sí. No sé qué función cumplían. Sí, tenemos internet. Si es que han pagado el abono de internet en esta radio. Me parece que no. Porque vio cómo es la gerencia comercial. Para cobrar las pautas que no salen al aire son mandados a hacer, pero para pagar el servicio de internet son un poco de morones. Lo dijo Leonardo Acevedo, lo digo porque mi rótula de plástico ya está un poco resquebrajada. No me gustaría tener que cambiarla. Las Danaides fueron las 50 hijas del rey Dánao, hermano de Egipto. ¿Eh? en la mitología griega, como habíamos dicho. Bien, una que acertamos. Así es. Hasta ahora 100% de efectividad. En el próximo bloque será un 50% y terminaremos a las 4 menos 5 con un 3% de efectividad, que es nuestro promedio. Mire, mire qué interesante. Egipto después tendría 50 hijos varones. Es decir, que Dánao tenía 50 hijas mujeres y Egipto 50 hijos varones. Y se casaron las Danaides en algún momento justamente con estos 50... Qué cosa, ¿eh? Y todo en familia, mitología, incesto y todo lo demás. En la... Todo en lo que vendrá. Todo sí, en sí, lo que sí, vendrá. Sí. Coafer abre el programa 61 de lo que vendrá con Qué mala suerte. Sigo buscando la voz que me hable de vos de nuevas maneras. El olor del pasto recién cortado, aún una larga espera. Ahí va tu imagen que habla más de mí, un holograma con movimiento. Lo que se ve y lo que dejo entrever, ahora lo entiendo. Al menos eso creo. Aquella palabra que nunca mencionamos, será inevitable repetir la misma escena una y otra vez. Tal vez sea cierto, lo que queremos no es lo que hacemos. Lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos. El momento, la acción, el movimiento, recuerdo ya estuve llorando por esto. Lo que hacemos, lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos. El momento, la acción, el movimiento. A vos, ¿qué te parece? ¿Qué pensás al respecto? Mejor no me lo digas, guardemos secretos. Tengo una lista de películas que quiero ver. Si no es casualidad, qué mala suerte, no es casualidad. Coincidimos si no es casualidad, qué mala suerte, no es casualidad. Tal vez sea cierto, lo que queremos no es lo que hacemos. Lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos. El momento, la acción, el movimiento. A vos, ¿qué te parece? ¿Qué pensás al respecto? Mejor no me lo digas, guardemos secretos. Tengo una lista de películas que quiero ver. Coincidimos y no es casualidad. Qué mala suerte, no es casualidad. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. Y ese final del tema Qué mala suerte de Coafer es un adelanto de lo que va a venir después. Yo que tengo un final así, chan, chan. Claro, como tu boca, el nuevo simple de Chayanne. Ah, bueno. Es esa, no era esa la sorpresa. No, no, no tiene nada que ver, no. 0810-222-0870 es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de todos sus oyentes. No solo los de Nacional, la AM870, sino también, en el caso de lo que vendrá, de los oyentes de... Nacional Rock, la FM 93.7, que transmite en dúplex este programa, que cuenta con la operación técnica de Gabriel Ceni. Bienvenido, Gabriel Ceni, buenas noches, después de tanto tiempo que no nos encontrábamos trabajando en la M de Radio Nacional, una vez más ahí en los controles. No se evitaba, me parece. Yo creo que sí, yo creo que pedía expresamente que lo eximan de trabajar en este horario y en esta emisora. Hoy vi una mueca de horror, que quería hacer una sonrisa. El horror, creo el horror. Que era, sí, sí, sí. Uh-huh. Era el mismísimo Kurtz, sí, cuando nos vio llegar. Así es. Allá arriba, en la FM 93.7, está Dalila Cáceres cumpliendo la misma función, es decir, operando técnicamente este programa. En la producción se encuentra Carolina Bergallo y en la conducción el ya mencionado Julián Ellensweig. Y Leonardo Acevedo. Así es. Está. Recibimos completo. Sí, recibimos un montón de cosas esta semana, ¿eh? Por suerte. Sí, sí, sí. Recibimos, por ejemplo, el último número de la revista Barcelona, que nos ha enviado la gente grosa de la revista Barcelona, con un título que a mí me da mucho miedo. Usted sabe que yo soy yo creo mucho en todo lo que dicen los medios de comunicación. Hace bien. Inseguridad y unas letras terriblemente de catástrofe y baleadas, con agujeros, orificios de bala. ¿Quiénes son los marcadores y quiénes son los cabecillas? ¿Cómo se prepara la próxima salidera? Y se ve a una fila de motochorros. Esta marca de moto yo no la conocía. Una marca tiene como tiene un logo parecido al del Gran Diario Argentino. Ah, sí, sí, debe ser un nuevo emprendimiento. Y se ve a Dualde, es Macri, Reutemann, De Narváez, Solá y Mañeto, todos ahí montados en sus motos, dispuestos a la próxima salidera. El único de todos esos que me inspira temor es Solá, porque es el único que tiene bigote. Claro. La gente que no tiene bigote es buena. Así es. Uh-huh. Como por ejemplo el segundo, contando desde la izquierda, ¿no? El señor Mauricio. La advertencia a mí me pareció la noticia del año. Barcelona lamenta la desaparición. ¡Ah, sí, tiene razón! Barcelona lamenta la desaparición de la revista Cabildo, su más seria competidora, y se solidariza con los trabajadores de prensa en este medio. Yo no sabía que había cerrado la revista Cabildo, no lo puedo creer. Me cayó ¿De como qué nos una vamos bomba. A reír sí, ahora? Sí, sí, sí. ¿Qué lo tiró? Bueno, nos solidarizamos, sí, sí. Toda fuente de trabajo que se cierra es un montón de familias que quedan en la calle. Nos solidarizamos con todos los muchachos de la revista Cabildo. Sí, sí, como representante del pueblo judío en lo que vendrá, sí. Me solidarizo más que nadie con los compañeros de la revista Cabildo, que, bueno, sepan que aquí hay alguien que lamenta la pérdida y que los apoya. Así es, sí, sí, sí. No son enemigos, son adversarios. Así es. La contratapa de Barcelona es la tapa, en realidad, de la SM, que es la revista Soy Milico, una publicación del grupo de revistas Barcelona. Dice, y en la tapa se ve a Cecilia Pando, completamente desnuda, si no fuera por un cordón que le rodea el cuerpo. Sí, sí. Dice, Ceci Pando se encadena para vos, para matarla, soltar el genocida que llevas adentro, apropiate de esta bebota, las chicas quieren guerra antisubversiva, claro está. Además, las defensoras de presos políticos más hot de Plaza San Martín te piden, por favor, que los sueltes, cadenas, humillación y golpes de Estado. Eso es todo lo que contiene la revista SM, que suponemos que en algún momento nos llegará también, así como nos llega a la Barcelona. Digna sucesora de la revista Cabildo. Sí, claro, claro está. Así que hemos recibido la Barcelona, aquellos que quieran hacerse de este número, es decir, aquellos que quieran despojarnos del número de la revista Barcelona, tienen que llamar al 0810-222-0870. Discos también han llegado a Maipú 555, a nombre de lo que vendrá. Dejándolo atrás es el nombre del álbum Presión Cero, o Presión Cero, porque no tiene acento a la O, pero me imagino que será Presión Cero. Presión. Es el nombre de la banda. Esto no es una sirena, ¿no? No, tiene piernas. Pregunto por qué es una mujer, pero en medio de un río. Saliendo, sí, sí, sí, siendo rescatada, aparentemente. Claro, tal vez es una ex-sirena. Quien haya leído La Sirenita, claro, sabrá que a veces las sirenas, por amor, sufren esa transformación, sí, y se convierten en mujeres hechas y derechas. En vano, porque después el príncipe hace caso omiso de esa, sí, transformación. Sí, sí. Yo iba a decir, no contemos el final, pero ya todo el mundo lo leyó. Es un clásico. Y si no, vayan y leanlo. Uh-huh. Bueno, esto llegó entonces, lo escucharemos como todo lo que llega y probablemente suene en las próximas emisiones. La revista Sudestada también ha llegado, año 10, número 91, edición noveno aniversario, dice. Y sin embargo dice año 10, no, número 91, no sé qué más. No me cierra ahí, algo pasó. Es que empezó en el menos uno a salir. No sé, edición noveno aniversario, año 10, número 91, agosto 2010. Dos notas destacadas en tapa, una sobre Rosa Luxemburgo, un águila guerrera. fue una de las figuras trascendentes del marxismo, pero su pensamiento quedó en el olvido por décadas. ¿Quién era esta revolucionaria? Pasajes de una vida apasionada marcada por una revolución interrumpida. Y abajo, de regreso a Trelew, que es una crónica sobre la fuga del penal de Trelew de el 22 de agosto del año 71, ¿fue? A ver. Yo iba a decir 72, pero tengo... Sé que era el 22 de agosto, ¿eh? 65% de certeza. Espere que me fijo. En los 70 fue. ¿Seguro? Ahí no estamos tan errados. Sí, eso seguro fue en los 70. En breve, en instantes, es inminente. Página 50. Sí, sí, sí. Mientras le digo que... 1972, tenía razón usted. Hasta ahora sigo con efectividad 100%. Segundo bloque en el que no mando fruta. Así es. Una más y me retiro ganador. Casi un récord. Sí, ¿no? Sí, sí. También la revista Sudestada está a disposición de nuestros oyentes, así que pueden llamar y pedirla a voz en cuello. Otro disco llegó a Maipú 555, a nombre de lo que vendrá. Así de difícil es enviar material. Ah, sí. Mar Aún es el nombre de la banda, aunque el día sea de otro, el nombre del disco. También linda tapa. Son linda edición. Tres globos aerostáticos. Lo editó Viajero Inmóvil. Viajero Inmóvil Records es un sello que sobre todo se dedica a las reediciones. Sí, reediciones de discos de rock progresivo, también de la década del 70. Si no recuerdo mal, ahí es cuando se me corta la racha de efectividad. Sí. Pero podría apostar a que Eduardo Dylan Martí, el padre de Lucas Martí, está en este sello. ¿Está? Sí, sí, sí. Trabaja o por lo menos colabora con Viajero Inmóvil. Me parece que mi 100% de efectividad acaba de bajar a un mísero 66,67%. Pero averiguaremos y muy pronto creo que confirmaremos o más que seguro refutaremos la afirmación. Desmentiremos. Los Animales Azules es la banda que nos ha enviado, en realidad no la banda, sino que este disco lo recibimos de mano de el tecladista de Banda de Turistas, cuyo nombre no quiero acordarme. Es el que no es Luis Balcarce. Banda de Turistas forma con Luis Balcarce y un montón de otros integrantes que no son Luis Balcarce. Así es. Uno de ellos es el tecladista y él nos dio este disco de Los Animales Azules, que es la banda de Tuta Torres, quien estuvo haciendo las veces de bajista de Carca cuando el recital de Carca en el Auditorio de Radio Nacional. En esa oportunidad, quizás debido a la timidez de Tuta Torres, se mandó a un correo idile a entregarnos el disco. Los Animales Azules, disco que escuchamos y que quizás suene hoy en lo que vendrá. El auditorio se va a volver a usar, ¿no? No se va a volver a usar. Juntando polvo. Y mire, por ejemplo, el 24 de agosto... Sí. ¿Qué es? ¿Martes? Sí. ¿Martes 24 de agosto le parece bien que toque Utopians? Sí, me parece correcto. ¿Le parece bien que después de Utopians toque Rosario Blefari? Me parece adecuado. ¿Le parece bien que en vez de cobrar una entrada en dinero, ya que se trata de una radio pública, de un edificio público, que la entrada sea a cambio de dos alimentos no perecederos? No sé, me dijeron que en la Ciudad de Buenos Aires los espacios públicos pueden ser usados, sobre todo por las autoridades, para fines privados. Bueno, pero nosotros vamos a hacer caso omiso a esa costumbre que tiene el gobierno de la ciudad y vamos a regirnos por un código de ética un poquito más adecuado. Pero eso ya es de modé. Sí, eso es lo que tenemos. Así es. Es vintage, así. Un código de ética vintage. 24 de agosto entonces Rosario Blefari Utopians. Sí. En el Auditorio de Radio Nacional a las 19 horas puntual, No se olviden que eso se transmite en vivo por Nacional Rock. Así que nada de decir, bueno, si anuncian a las 19, seguro empieza a las 21:30. No, a las 19 empieza. A las 12 está Dolina, así que llegué antes. Hay que terminar a las 10. Algunos pensarán, qué cambiada está Barbie de Utopians. Uh-huh. Está más morocha y tiene rulos. Tiene esos rulos, sí, sí. Y habla de mitos griegos en lugar de cantar. No, ese es Dolina, llegó demasiado tarde. Recibimos también el disco, y no solo el disco, sino también una gacetilla y varios stickers de Mixer. La banda de Hernán Rodríguez, en realidad es como un proyecto solista con banda de Hernán Rodríguez. El disco se llama Vacaciones de uno mismo, ¿eh? Un lindo concepto, una linda práctica la de tomarse vacaciones de uno mismo. Hay que ver cómo se logra, quizás Hernán Rodríguez tenga el secreto y esté en alguna de estas canciones que escucharemos y quizás suene alguna el día de hoy. Y llegaron muchos, muchos discos a lo que vendrá @radionacional.com.ar. Estamos en la era de los discos virtuales. Sí. A nosotros nos gusta recibir el disquito en CD. Por eso es que le damos prioridad a esos discos. Sí, sí, sí. Sepan que es más cómodo enviar un mail para que nosotros bajemos, pero escuchamos antes y tal vez con más ganas incluso lo que llega en CD. Y no está, no vale la excusa de decir no, que somos una banda del interior, que mandar un disco nos sale caro, porque ya explicamos en más de una oportunidad que a través del bolsín de Radio Nacional pueden ustedes enviar el disco a la filial de Radio Nacional que tengan más cerca de su casa y ese material nos llega a nosotros si ustedes ponen en el sobre que es para ser entregado a lo que vendrá Radio Nacional Buenos Aires. Así que no hay excusa. No solamente sirve para discos el bolsín. No, sirve para libros, como la semana pasada que hemos recibido un libro de poesía. Sirve para DVDs con alguna película de algún director de cine independiente. Para todo. Una escultura. Un productos cuadro. Tradicionales, si quieren. No salamines, sé. Claro. Mermeladas. Algún tucumano que mande alfeñiques. Alfeñiques, claro que sí. Y si algún disco, por ejemplo, o un libro llega acompañado por una bolsita de alfeñiques. Y mínimo 3 estrellitas le ponemos. Sí, seguro. Usted sabe que el periodismo de rock es de lo más corrupto que se puede encontrar en esta tierra. Lo bueno de la corrupción es que funciona. Sí, claro que sí. Nosotros somos corruptos, pero bastante baratos. Sí, accesibles. También. Muy accesibles. Precios populares. Un saludo al amigo Joaquín López Viñals, que estuvo comunicándose a través del mail. Y dice que no hace falta que leamos los mails al aire, que él se pone contento nada más que con que los leamos. Y que demos cuenta de haberlo leído nada más. Escribe desde Catamarca. Así es. Y llegó en CD. En CD. Sueños Descalzos, Jaque Reina, es este disco que tiene una ilustración medio rocambolesca, ¿no? Es verdad. Cualquier sí. hombre que... Rocambolesca en el sentido del Mono Cohen. Claro. No del rocambole, el personaje, el chorro. Claro, en la acepción ricotera del claro, término. Claro, claro. Así que todo eso escucharemos y muy pronto, tal vez hoy, mientras sueñan con rocambole las muchachas en el botánico, decía Tuñón. Y el Tata Cedrón también. ¿Qué más? Recibimos también el disco Cayendo Precipicio de Los Totales, banda de Berazategui, al sur del Gran Buenos Aires. Y eso es lo que escucharemos a continuación, ya que sonó el top de las 2:30 recién. El tema se llama Todo lo repara. Todo lo repara. baldío de barrio, un cacho de vida, perdido a lo lejos allá en mi arrabal, bordeado de casas humildes y viejas, esquina, laguna y aquel saucedal. Baldío de barrio, recuerdos de infancia, porrete travieso soñando volar. Mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo que calle andará. Recuerdo de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangal, y el viejo farolito con su luz trasnochada entremezcló romances de sedas y percal, como en tu calecita que desgranaba tangos. Mi suerte fue sortija que siempre se negó, y del rodar fulero por calles de la vida hoy traigo a mi regreso cachuzo el corazón. Lo que suena es Nicolás Chocchini, quizás se pronuncia así, después se lo vamos a preguntar a él, desde el disco Viola Mía, el tema Viejo Baldío. Y una de las cosas que nos llamó la atención cuando escuchamos y cuando recibimos el disco de Nicolás Chocchini es que canta y toca la guitarra. Es poco habitual en el tango que un cantor también se acompañe. Uno de los pocos casos que me vienen a la mente ahora es el de Rivero, por ahí, sí, que era un gran guitarrista y también un gran cantante. Pero no es muy habitual. Después, bueno, tenemos a Gardel, pero que metía un acorde de vez en cuando por ahí para las cámaras y nada más. Pero es medio raro, es raro, ¿no? Que un cantante, un cantor, se acompañe a sí mismo con la guitarra. Sí. Primero, bueno, buenas noches, bienvenido, buenas noches. Nicolás. ¿Cómo están? Sí, no es tan común dentro del tango. Uh-huh. Bueno, pero justo, fíjate que el ejemplo que vos diste de Rivero, si bien Rivero era un cantor de tango, también tenía mucho de cantor criollo, o claro, de cantor nacional, claro, ¿no? O sea, la figura del tipo que no solamente cantaba tango, sino que, bueno, la milonga, algún, ¿no?, estilo, alguna milonga. Algún, claro, estilo, uh-huh, o sea, el repertorio pampeano también estaba ahí conviviendo con el tango, ¿no? Y si se nos ocurre que Rivero es uno de tus referentes, le estamos cerrando mucho. No, está bien, claro. De hecho, este tema Viejo Baldío, que es con música de Grela, yo incluso puse el detalle ahí de que está inspirado en la versión de Rivero acompañado por Grela. Uh-huh. ¿No? O sea, sí, es un referente importante. ¿Hay otros temas que forman parte del repertorio de Rivero acá? Bueno, Mi Vieja Viola, que uh-huh, es el tema que cierra el disco, también, uh-huh, es un disco, es un tema que popularizó Rivero, pero bueno, hay otras versiones, ¿no? Pero sí, es bastante conocida la versión de Rivero. Bueno, en realidad hay muchas canciones que grabó él, ¿no? También Milonga Triste. Uh-huh. Hay muchas canciones incluidas en Viola Mía que forman parte del repertorio tanguero, del repertorio clásico. Algunas que son de la misma época, son contemporáneas y no son tan conocidas. Pero también incluís un tema del Tape Rubín, que es, sí, uno de los compositores de tango de ahora, digamos. ¿Esto es deliberado o te gusta solamente ese tema del Tape Rubín? No. Bueno, El Tape es un referente de la actualidad, uh-huh, importante, ¿no? O sea, hay varias orquestas, varios cantantes que están interpretando sus temas en este momento. Yo creo que actualmente es uno de los autores, compositores más, uh-huh, más interesantes que tiene el género en este momento. Y a mí, la verdad que el segundo disco de él con las guitarras de Puente Alsina no lo tengo tan escuchado, pero Reina Noche, que es el disco al cual pertenece Regín, es un disco cabecera, digamos. Ajá. Lo escucho mucho, me gusta mucho ese disco, me gustan sus composiciones y me gusta él como intérprete, ¿no? La verdad. Uh-huh. Esto también es extraño en el género, que un autor sea también cantante. Sí, no es tan común. Generalmente los letristas son letristas, los compositores son compositores, los cantores son cantores y así. Y además que sea bueno, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Que sea bueno en todo es difícil. Sí, sí, tal cual. ¿Cuánto hace que cantás y tocas la guitarra? Mirá, en realidad Si es que salieron las dos cosas juntas. Sí, en realidad salieron las dos cosas juntas y luego, por qué sé yo, por cosas de la vida se fueron separando y se volvieron a juntar hace poco. O sea, yo empecé tocando y cantando en la adolescencia, como la mayoría de las personas. ¿Tango también? No, ajá. Hacía, qué sé yo, hacía canciones latinoamericanas, viste, hacía algo de folclore. El rock empecé a tocar después, incluso también toqué guitarra eléctrica y demás, pero siempre mantuve el tema de la guitarra criolla. Pero, no sé, tenía un grupo y quizás en ese grupo solamente tocaba la guitarra. Con el tango me pasó que empecé cantando y no tocaba, y teníamos un cuarteto y al irse cayendo los jugadores, empecé a tocar, tuve que agarrar la guitarra. Y hace algunos años empecé a tocar y cantar otra vez y ya la verdad que nada, estoy muy contento de haber recuperado, digamos, esa forma que era como la más natural para mí. Y ahora, bueno, hace ya un tiempo que me estoy presentando de esta manera. Solamente yo solo con la guitarra. Más fácil para el ensayo, no hay que combinar horarios. No, es dificilísimo para el ensayo, te digo. Y porque estás en tu casa solo y te da tenés placa. Que tener una disciplina de hierro. Pero sí, es cierto que, bueno, hay quien decía, ¿no?, que la música es el arte de combinar horarios. Y pasa eso. O sea, la verdad que sí, es complicado sostener un grupo. Pero, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. O sea, realmente tenés la facilidad de manejar todo vos solo. Y a veces eso es una carga. Pero, nada, no me puedo quejar. Y el 26 de agosto vas a estar presentando Viola Mía en el Espacio Ecléctico. ¿Ahí vas a estar también solo o va a haber algún invitado? Ahí voy a estar solo. Estamos barajando quizás algún invitado sorpresa, pero... No adelantamos todavía nada. Todavía no podemos adelantar nada. Eso va a ser el 26 de agosto a las 21 horas, ahí en el Espacio Ecléctico, que es en Humberto Primo 730. Seguramente ahí se pueda conseguir el disco también. Sí, el disco va a estar a la venta. O sea, ya está en disquerías. El disco hace desde mayo. Ya está en disquerías. Pero... editado por Aqua Records. Exactamente. Así que en Cibals se consigue muy fácilmente. Sí. Bueno, y después Musimundo. Después, ¿no? Portada extraña la del disco. Sí, no parece la de un disco de tango. No, creo que solamente por el traje, ¿no? Quizás. Sí. ¿Estabas bajando del tren? No. ¿Bajando del colectivo en movimiento? En realidad estaba la idea un poco de esto del salto, ¿no? O sea, el salto en el sentido de que es el primer disco, entonces de alguna manera es como pegar un primer salto, ¿no? Y después también por el sentido de tener una idea de hacia adelante. Pero además, digamos, el paso previo que requiere el salto, ¿no? Que es siempre partir de hacia atrás. Y de alguna manera en el disco hay una idea de buscar los orígenes, pero también, como vos decías, de incluir el tema del tape, por ejemplo. O sea, tratar de ir hacia la actualidad, ¿no? Habrá estudiado semiología. Ese análisis hace alguien. ¿El disco lo grabaste en vivo en el estudio? ¿O sí. ¿Grabaste primero la viola y después la voz? No, lo grabamos en simultáneo, a la vieja usanza, digamos. Se nota eso. Por suerte. Sí. Nosotros cuando lo escuchamos pensamos, ¿habrá sido en vivo y este sonido será buscado así, que se note que es así a la vieja usanza? Sí, ahí la verdad... Con todo lo nuevo que tiene la tecnología, pero se siente como un sonido así de la vieja usanza. Sí, ahí la verdad que el que tiene, digamos, se lleva los laureles es Fernando Taberna, que es el ingeniero del disco, que también participó en la producción. Y que, bueno, coincidimos en el concepto de que queríamos grabar de esa manera, pero el que puso el micrófono fue el lógico. Y no es poca cosa, porque microfonear la guitarra y la voz y que suenen bien, son dos instrumentos que a veces traen sus problemas y creo que logró un sonido. A mí me gusta mucho el sonido del disco. La verdad estoy muy contento con el laburo que hizo. No es guitarra por línea, es micrófono. No, es esta guitarra. Es esa misma guitarra. Esta guitarra. Okay. Quizás con las cuerdas un poco más nuevas. Escuchemos un tema del disco y después te tocas algunos temas vos en vivo. Dale. Escuchamos Tamboriles, ¿era? Dale. El track 6. Suenan tambores lejanos en la... la penumbra de un sueño, el asombro de los vasos, abre unos versos sin dueño, mensaje en una botella que dejaste cierto día, se remonta hasta el cielo con aquella melodía. La ira, ira, ira, ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira. Es un libro que dejaste con la página marcada, esperando inútilmente que le llegue tu mirada. Nos quedamos sin tiempo, lo llevabas en tus manos. Te nombraron tres palabras: negro, amigo, hermano. La ira, ira, ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira. Suenan tambores lejanos, tamboriles de mi tierra, que dejaste cierto día, tamboriles que ya sueñan. La ira, ira, ira, ira, ira, ira. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Bueno, lo que sonó recién fue Tamboriles, un tema de Mateo Ibum, pero con letra de Alfredo Gómez, un compositor, un guitarrista uruguayo. Y recién me preguntaba Julián que era un estilo criollo, así que voy a hacer un pedacito de un estilo que está en el disco que se llama La Mariposa. Mariposa liviana, mil encantos la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce gorjeo las aves. Yo solo tengo amarguras. Bueno, el estilo criollo es como una especie de eslabón perdido entre el tango y el folclore, digamos. Bueno, ahora voy a hacer un tango de Alfredo Rubín, que es el compositor del que estuvimos hablando de recién, que se llama Regín. Yo te conocí en el Buenos Aires de la fiesta ciega en los 90,

de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas, que al son de 100 serenatas perfumó tu corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumor de la bordona junto a la paz de un malbón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. La ira, la ira, ira, la ira, ira, ira. De Bettinotti rezongando en las esquinas, tristeza de chamuchinas que jamás lo olvidará, angustia de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en un vals sentimental. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumor de la bordona junto a la paz de un malbón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. La ira, ra, ra, ira, ra, ra, ira. La ira, ra, ra, ra. Bettinotti. Bueno, a ver cómo venimos. ¿Hacemos uno más? Me indican que sí. Bueno, les recuerdo a todos que estas canciones forman parte del disco que estoy presentando ahora, que se llama Viola Mía, que está editado por Aqua Records, y el que tenga ganas de venirse, vamos a estar el jueves 26 de agosto a las 21 horas en el Espacio Ecléctico en San Telmo, en la calle Humberto Primo, haciendo la presentación oficial del disco. Luego en septiembre en La Plata, pero ahí ya avisamos más sobre la fecha. Así que, bueno, voy a hacer un tango ahora de Humberto Correa, un compositor uruguayo, que se llama Mi vieja viola, que es el que cierra el disco. Es una canción dedicada a la guitarra y que, bueno, lógicamente entraba dentro del repertorio de este disco, ¿no? Que tiene tantas referencias a la guitarra y a los grandes guitarreros del tango y bueno, también del folclore. Bueno, me despido entonces con Mi vieja viola. Vieja viola, garufera y vibradora, compañera de parranda y copetín, de mis tantas serenatas a la lora, que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. Como estás de irreparable y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantor, quien te ha oído sonar papa y melodiosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó.

niñas. Felicitaciones al cantor. Qué lindo. El licenciado Peralmuta les informa que la desaparición de la publicación Cabildo es una tristeza para la colectividad, porque ustedes fíjense, los judíos son perseguidos, Israel es atacado, los judíos desaparecen por asimilación, los judíos viven en la pobreza, pero uno al leer Cabildo se enteran que los judíos poseen todos los bancos, los judíos controlan los medios de comunicación, los judíos son todos ricos y poderosos y los judíos gobiernan al mundo. Así que las noticias eran mucho mejor para la colectividad en Cabildo y se lamenta la desaparición y extrañaremos los stickers de Biondini. Buenas noches. Como siempre, el afecto siempre presente del licenciado Perlmutter. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Quiero contarles que Trelew en ucraniano significa tres leones. Y creo que fue en el año 1972. Disculpen, gracias. Soy Susi. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Antes de ir a la agenda, queremos agradecer a quienes se comunicaron, sobre todo al licenciado Perlmutter, que hacía mucho que no se comunicaba, que no daba su presente. Y tiene razón, en todo lo que dijo. Cuando cerró Imprese, a mí no me importó, porque sí. Yo no leía en Yiddish. Y Imprese. Cuando cerró Aleph Network, a mí no me importó, porque no tenía cable, pero cerró Cabildo, ahora tocan a mi puerta. Gran pérdida para el pueblo judío. Terrible, terrible. Es extraño el mensaje de Susi, porque seguramente en ucraniano Trelew significa tres leones, porque Leu es león, eso cualquiera que haya leído el Golem sabe que Leu es león. Y es un apellido judío. Claro. Pero justamente Trelew es una colonia galesa y en gaélico Trelew quiere decir pueblo de Luis. Así como Trevelin es pueblo del molino y me falta otra colonia galesa en Santa Cruz o en Chubut. ¿Hay algún idioma que no domine? No domino ninguno. Sé estas dos o tres palabras nada más, Ellenzweig. Pero... Ya está, yo... Le creo. Pero qué casualidad que una palabra signifique dos cosas en dos idiomas distintos. Es polisémico. Claro, así es. Muchas gracias a quienes se comunican. Lo que sonaba antes. Por favor, dígame qué sonaba antes. Es el mismo programa, ¿no? Es el mismo programa que cerró su primera hora con un cantor y guitarrero de tangos tocando en vivo. El mismo programa que abre su segunda hora con esta música sin ningún resquicio para la emoción. Cero. Completamente deshumanizada. Sí, no hay sangre. No. Carlos Shaw. Uh-huh. Los Niños del Parque es un cover de Liaisons Dangereuses. Sí. Usted sabe hablar en gaélico, relaciones, yo no sé hablar en francés. Relaciones peligrosas vendría a ser. Claro. Uh-huh. O Amistades Peligrosas era otra banda. Sí, por suerte. Pero las dos eran de España. Ah, claro. Tienen en común eso. Y este tema de Carlos Shaw... Este cover de Carlos Shaw pertenece a Electronic Overseas Volumen 1.0, que es un compilado que nos envió la gente amiga, porque ya son amigos, de Tacuara Records. Hablando de Cabildo, sí, Tacuara Records. Qué casualidad, ¿eh? Sí, ¿sabrá sí. de la existencia de aquella Tacuara, el amigo Canali? Y supongo que sí. ¿Por qué digo supongo que sí? Porque la banda de César Canali, que es el productor de este compilado, es Plan Quinquenal. Bueno, sí, puede ser. Sabe entonces, de historia argentina. De hecho, estaba escuchando en la semana Plan Quinquenal y tiene algún tema que el estribillo dice algo así como que vuelva a la triple A. Actitud punk 400.000%. Así es. La agenda era anunciada hace millones de años en un separador y la agenda es lo que viene a continuación en este programa. agenda cultural del 15 al 21 de agosto, que es esta semana que comienza hoy domingo y termina el sábado siguiente, que comienza en La Pampa, en la provincia de La Pampa. Tenemos, esto va a ser feliz al licenciado Perelmutter. Sí, sí, sí, para él, a pedido. A pedido del licenciado Perelmutter, una barrileteada en la estación de trenes junto a la presentación del Mago Rafael. Usted dirá, ¿en qué estación de trenes de la provincia de La Pampa? ¿En qué estación de trenes de la provincia de La Pampa? En la estación de trenes de la localidad de Monte Nievas. Ahí, como quien va de Pico a Castex, digamos. Ahí, a mitad de camino. ¿Qué queda por Trelew eso? No, no, para, mucho más al norte. A pesar de que se trata de una ciudad de La Pampa, pero bueno, desde Trelew cualquier ciudad está al norte. Esto es el domingo 15 a las 14:30 horas, entonces en la estación de trenes de Monte Nievas, cada uno con su barrilete, y ojo con andar poniéndole una chirera al hilo, porque será inmediatamente descalificado. Siempre hay viento, ¿no? No se suspende por falta de viento, porque La Pampa... Hay viento y nada más. Es la principal fuente de producción de La Pampa. Sí, sí, fabrica viento. Fabrica y exporta viento a los cuatro rumbos. Me voy para Buenos Aires, sobre todo huyendo de los vientos y de los barriletes con Gillette, que claro, son, creo que es el ave autóctona de La Pampa. Así es. El barrilete con Gillette. Uh-huh. En Buenos Aires... De hecho, La Pampa no tiene escudo, tiene un barrilete. Saludos a los oyentes de La Pampa, que me imagino que se estarán matando de risa, sí, con cada uno de los comentarios pro La Pampa. No nos reímos de La Pampa, nos reímos con La Pampa. Sí, somos dominadores del clásico humor de La Pampa. La madre de nuestra productora es de La Pampa. Así que ya saben, podemos hacer chistes con Cabildo porque tenemos un judío en el equipo, que soy yo. Sí. Podemos hacer humor sobre morochos. Sí. Porque tenemos también un morocho en el equipo. Y humor sobre La Pampa también. También. Y sobre daneses. Muy pronto también nuestro bloque de humor danés. Así es. Me quedo en Buenos Aires, les decía. ¿Por qué? Porque tocan los hermanos Butaca, que están de vuelta en Argentina. ¡Viento! Bienvenidos, hermanos Butaca. Luego de su gira triunfal por Europa. Sí, sí. Se los vio tocando junto a Andy Chango. Además de su invitada permanente, que es Mavi Díaz. Ah, son mutuamente invitados. Sí. Los Butaca son invitados de Mavi Díaz. Mavi Díaz es invitada de los Butaca. Así es. Se invitan los unos a los otros. Así son. ¿Con Andy Chango? Sí, hay un videito ahí de Andy Chango junto a los hermanos Butaca cantando Canguritos del Uruguay. Tienen un factor común que es el humor. Sí. Tal vez no el mismo tipo de humor. Sí, sí, sí, sí. Ese es el que podemos decir sin caer en la vigilanteada. La vigilanteada, sí, sí, claro. Que podemos hacer muchas cosas, pero vigilantes no. Decía, los hermanos Butaca, los habitués. Lindo nombre para banda, los habitués. ¿Por qué le pusieron ese nombre antes que yo? Y Roberto Moreno Cuarteto, a las 4 de la tarde, estamos pasando en funciones de matiné. Sí. Barrileteada a las 2 y media de la tarde, hermanos Butaca y otros a las 4 de la tarde. ¿Dónde? Sí, ¿dónde? Esto es hoy. Hoy. En el anfiteatro Eva Perón de Parque Centenario, Leopoldo Marchal y Lillo, esto es frente al Hospital Naval. Ahí ese está. Hospital que parece un barquito. Claro, justamente. Lunes 16, en Misiones, el Festival Internacional de Títeres Crubicas 2010, con la función de Panchito Mandefuá, así se llama la obra, y le cuento de qué se trata. Haga una sinopsis, por favor. Panchito es un niño que trabaja en la calle, donde vive experiencias que no suelen vivir otros niños que no viven allí. Me suena eufemismo eso. Mm. Desnutrición, abuso. No, quizás. Teatro infantil, ¿no? Teatro infantil, no creo que traten temas tan crudos. Ah, será desnutricioncita, abusito. Así es. Esto está a cargo del grupo La Pareja de Venezuela y tiene lugar el lunes 16 a las 15 horas en el Centro del Conocimiento, que queda ahí en la calle Avenida Ulises López, en Posadas, en el acceso este de Posadas. No le voy a pedir que haga el truquito del Centro del Conocimiento. Ya sabe que me cuesta muchísimo y hoy estoy un poco cansado. Me quedo en Buenos Aires. Uh-huh. Ah, tocan Amigas de la Casa. Nunca tocaron en Lo que Vendrá, pese a que suenan muy seguido. Es verdad. Hablo de Las Kellys. Sí. Guachas. Guachas es una banda de Uruguay. De un rock and roll. The Killer Rock. Sí, sí. Suelen tocar con los Natas, las Guachas. Guachas. El Festival de los Viajes, ellos sí han pasado por Lo que Vendrá. Estuvieron aquí. Tienen también su hit que mezcla el himno a San Martín con el himno a Sarmiento, que es el mejor himno de todos. Así es. Y The Battle Furies, fecha voladora. Sí, sí. A las 8 de la noche todos juntitos en SAS. Extraña fecha, porque si bien el Festival de los Viajes y The Baseball Furies hacen una música un tanto voladora. Lo de las guachas es más contundente. Sí. Y lo de las Kellys está ahí, a mitad de camino entre los dos. Sí, es otro vuelo. Es otro vuelo, el de las Kellys, y es otra contundencia. ¿Dónde queda el SAS? El Zaguán al sur, Moreno 2320 en la ciudad de Buenos Aires. Grandes fechas se están haciendo en ese lugar. Así es un lindo lugar aparentemente. Martes 17 de agosto, el día del aniversario de la muerte del Libertador General San Martín, cuyo feriado se pasa el lunes, el martes en Córdoba va a estar tocando el compañero Lito Nevia. Otro prócer. Así es, en el Centro de Participación Comunal de Avenida Rafael Núñez, esquina Ricardo Rojas, ahí en el barrio Argüello de Córdoba. ¿Tiene señal? Claro, esta seña. ¿Me sale? ¿Es ahí? No, esa es la del barrio Alberdi, el Esbay. Para usted, todos los barrios de Córdoba son el barrio Alberdi. O La Cañada, o cualquier pero otro. Pero es el que me sale mejor. Bueno, este es barrio Argüello. Entonces, el martes 17, a las 21 horas, en el Centro de Participación Comunal del barrio Argüello, ahí en Rafael Núñez, esquina Ricardo Rojas, a las 21 horas, Lito Nevia, en vivo para todos los cordobeses. Ahí está. ¿Es esta seña la del Argüello? Más o menos. Me quedo en Buenos Aires, que conozco más y no tiene ninguna seña. Por suerte. Es una ciudad sin complicaciones de ese tipo. Y aparte tocan los Excursiones Polares, ajá, otra banda que suele sonar en Lo que Vendrá, uh-huh, porque está bueno lo que hacen. Sí. Y El Indiscutible. ¿El Indiscutible? Sí, presénteme, sí, sí, sencillo. Están eligiendo muy bien nombres para, los habitual, para bandas. Sí, sí. El Indiscutible. El Indiscutible aparte suena a ¿cómo se llama? El original. ¿No hay un, claro, artista de cumbia que se llama El Original? Sí, sí, sí, bueno, cantante. Uh-huh. El Indiscutible. Suena a esa actitud. En Jesse James de Isidro Casanova. Por ejemplo, sí, sí. A las 20:30 tocan Excursiones Polares y El Indiscutible. Sí. En el Emergente el Bar Emergente Club. También. Es de la, sí, el sí, original, sí, sí. El Indiscutible y El Emergente. Pero El Emergente, en este caso, es el nombre de ese cumbia lugar. No de ideas, Acevedo. Realmente, se pido, viene, viene, pueden olvidar la idea de hacer cumbia indie. Lo gracias. Peor de ambos mundos. Sí, sí, sí, sí. Igual entre el cumbia y el indie me quedo con la cumbia. Y tiene más aguante, por lo menos. Sí, por favor. Gallo 333. Y más talento también, a veces. Sí, sí, definitivamente. Sí, sí. Por eso, sobre todo por eso me quedo con la cumbia antes que con el indie. Gallo 333 haciendo amigos con Lo que, sí, vendrá. Ciudad de Buenos Aires, esto martes que viene. Ahí está. Miércoles 18 en Santa Fe. Inauguración de la muestra Espacio Conexiones, no Espacio Conexiones. Me gustaba más, sí, Espacio. Espacio Conexiones. No, Espacio Conexiones, pensamientos fotográficos. A la pipeta. No son fotos, son pensamientos fotográficos de Gustavo Fritegoto. Esto es el miércoles 18 a las 19:30 horas en el Centro de Exposiciones Contemporáneas. No, de Expresiones Contemporáneas. Perdón, vamos de nuevo. Centro de Expresiones Contemporáneas que queda en la calle Sargento Cabral y El Río, ahí en Rosario, provincia de Santa Fe. Me quedo en Buenos Aires. Está bien. Con mi patilla en U, uh-huh, unitaria. Uh-huh. La Perla Irregular, banda que pasó hace un mes y medio por acá. Sí, más o menos. Tiene simple nuevo. Así es, de Regreso a la Fantasía. No, Desayuno en la Hierba se llama. Claro, si hablamos de la obra de Danette. Sí, me acuerdo. Sí, sí. Mi Pequeña Muerte también toca. Ah, no sabía que estaban activos. Una buena noticia que toque Mi Pequeña Muerte, uh-huh, en vivo. A las 10 de la noche, esto es el miércoles que viene. Miércoles 18, sí, efectivamente, señor. A las 10 en Levar, Tucumán 422 en la Ciudad de Buenos Aires, aquí cerquita de la radio. Jueves 19 en Mendoza, Especial Freaks. Mire usted la proyección de Pink Flamingos, película, sí, de John Waters. No lleven niños. No. Y en lo posible vayan en ayunas. Sí, sí, sí, sobre todo. Una película de John Waters del año 72. ¿Cómo es? Divine, ¿no? Sí. El nombre de este muchacho, esta es chica. La cacho, uh-huh, de John Waters. Así es. Divine reside junto a su exótica familia en una caravana, es decir, en una casa rodante. Sí, sí. Y posee el título de Persona Más Inmunda del Mundo. Ganado en buena ley el título. Título que el matrimonio Marvel le envidia e intentará de todos los modos posibles de arrebatárselo sin éxito, porque termina la película con Divine. No, no, no, no, no lo diga. Digamos, que se sorprenda. Revalidando el título. Sí, sí. Por decirlo de una manera. Y no me animo a competir después de esa proeza. Por favor. Esto es a las 21 horas gratis en el microcine municipal de la ciudad de Mendoza, 9 de julio al 500. Mire usted, la gente de la municipalidad de Mendoza, las películas que está pasando. Retirar entradas gratis en la boletería 30 minutos antes de cada función. A mí me dijeron que Mendoza era una provincia conservadora, pero evidentemente se les infiltró alguno, lo vieron pasar. Pink Flamingos, vaya con su perro si quiere. Así como en las películas hay advertencias, dice, contiene escenas de desnudez, sí, contiene escenas de violencia, contiene, sí, escenas de lenguaje adulto. Pink Flamingos podría advertir que contiene escenas de coprofagia. ¡Ay, qué feo! Dígalo, porque tal vez alguna alma sensible se mete en el cine desprevenida. Y bueno, es una película indigesta, si quieren. Me voy huyendo de Divine, sobre todo, y de su gusto por las comidas estrafalarias, y me quedo en Buenos Aires. ¿Por qué? De todas maneras, espere, hagamos un paréntesis, porque queda como que Divine es una persona que tiene ese hábito, y en realidad lo hizo solamente para esa película. Para mí basta y sobra, ¿eh? Sí, está bien. Como experiencia, está bien hacerlo una vez sola. Y lo hizo sin... Por razones artísticas. Por razones artísticas. Y John Waters, creo que de hecho no se lo había pedido, sino que fue idea de Divine, digamos, redoblar todo tipo de apuesta con esa escena. Voy a ser más freak que John Waters, parecía tarea imposible, y lo logró. Bien, es una escena que le costó una internación. En un psiquiátrico. No, una internación para hacer un lavaje de estómago, sí, sí, todo eso, porque se intoxicó, obviamente. Y no está hecho para comer eso. Claro. Podían usar un efecto especial, ¿no? No había necesidad de ser tan realista. ¿Qué va a ser? Bueno, parece que ella sí tuvo la necesidad. Reíte del neorrealismo italiano. Ahí está. Me quedo en Buenos Aires. Jueves que viene Pablo Greenhot y la Ludwig Band, que es la banda de Pablo Greenhot. No los Green Hot Chili Peppers. No. ¿Existen los Green Hot Chili Peppers? Claro. Que no forman con Pablo Greenhot en violín y Leonardo Acevedo en guitarra. ¿No se acuerda? Usted los vio en vivo. Sí. Aquella vez. Incluso hay material en video de los Green Hot Chili Peppers. Así buscan en internet que está. A las 9:30 toca Green Hot en Café Vinilo, Gorriete. Lindo para la rima, Gorriete, pero en este caso es Gorriti 3780 en la Ciudad de Buenos Aires, jueves que viene. Viernes 20, nos vamos bien al sur, a Tierra del Fuego. Evidentemente es el epicentro del metal argentino. Sí, 15 años de metal fueguino, con Walter Mesa, Carras Orcas, y en realidad los que celebran los 15 años son los de la banda Adder, que tienen 15 años de luchar por el metal ahí en Tierra del Fuego, que hay que ser muy taura para ir a luchar por el metal allá bien al sur, porque acá cualquiera es metalero, pero allá te la voglio dire. Así que Adder, Walter Mesa y Carras juntos en vivo festejando los 15 años de Adder en la Casa de la Cultura, que queda en la calle Sebastián Elcano 203 en Río Grande, Tierra del Fuego. Carras es con K y suena así, metal. Metal. Carras. Yo me imagino el logo, todo. Sí. Unas cosas mucha de... punta. Sí. Pero Adder es A-D-H-E-R. Más que banda de metal, me da sigla de alguna asociación. Asociación de la Defensa del Hinojo Extremo Riojano. ¿Es alguna sigla? ¿Alguna institución de ayuda? No, puede ser Acosados y todo eso. Como, sí, como claro. Pero evidentemente es una banda de metal y de mucho metal, porque hace 15 años que está luchando. Forma parte de la Metal Militia. Saludos a los oyentes fueguinos, que son todos metaleros. Así es. Me quedo en Buenos Aires por tres buenas razones. Salvo los que no lo son. Sí. Suele pasar que aquel que no lo es, no es. No es. Es tautologías en la trasnoche. Vamos todavía. ¿Por qué me quedo en Buenos Aires? ¿Por qué? Porque tocan... son tres... No. Tres no. Dos de tres me parece que son de Mamushka Dogs Records. Ajá. Clem, seguro. Sí. Javi Punga, me parece que no. Y una fábrica, sí. No, me parece 3 Javi de 3. También, sí. Un festival de bandas de Mamushka Dogs, sello amigo de la casa, a las 10 de la noche en Plasma, Piedras 1856. Péguense una vuelta, sobre todo por Clem, que que alguna vez nos clavó, así que no vayan. No, vayan claro. A Javi Punga y una fábrica. Y... yo estaba pensando en Dios, que se me confundí claro. De tucumano. No, no. No vayan a ver a Clem. Cuando empieza a tocar Clem, digan, bueno, me voy porque sí, me tengo sí, que ir a escuchar sí. Lo que vendrá. Sí, alguna vez estuvo Clem, pero otra vez dijo que venía, ¿no? Así que está bueno. Todo mal con los muchachos. Sí. Pero Javi Punga nunca nos falló. Y una sobre fábrica. Todo porque nunca lo invitamos. Uh-huh. Y una fábrica tampoco. Uh-huh. Pero son gente talentosa. Sábado 21 en Tucumán, teatro. La obra se llama Turbio, de Alejandro Garay, Guillermo Katz y Marina Rosenzweig. Mire, se llama más o menos como usted. Ese Zweig es una terminación típica. Uh-huh. Turbio es una obra de dramaturgia grupal, versión libre por el grupo El Desvelo, de la obra... Ah, mire usted, Turbio es una versión libre de la obra Faros de Color de Javier Dolte. Ah, es un cover. Claro, una especie de cover de Faros de Color de Javier Dolte con el nombre de Turbio, a cargo de Alejandro Garay, Guillermo Katz y Marina Rosenzweig. ¿Dónde es esto? Se ¿dónde? Preguntará usted. Es en la Casa Dumit, en Italia 536, en San Miguel de Tucumán, el sábado 21 a las 22 horas. Y yo cierro esta agenda con una actividad, como siempre, en Buenos Aires. Vamos claro. Y volvemos en esta agenda federal. Hace mucho que no tocaba, me parece. Sí. Valle de Muñecas. Hace poco estuvieron tocando en Niceto como banda invitada de Estelares. Hace un par de semanas, un par de fines de semana atrás. Toca de nuevo. Entonces. Valle de Muñecas, la banda de Mansa. Sí. Gran banda. Gran banda, gran compositor. A las 8:15 en Ultra Bar, San Martín 678, también cerquita de la radio. Sábado que viene, reitero, sábado que viene, Valle de Muñecas en la Ciudad de Buenos Aires, en Ultra Bar. Esto ha sido todo por la agenda cultural. Escuchamos a las Kellys, que van a estar tocando el lunes 16 a las 20 horas en el SAS, ahí en Moreno 2320. El tema se llama Calimera en Gesell. Tiempo mirándote reír. Estuve mucho tiempo mirándote reír, mirándote reír, mirándote reír. Ahora sí estoy, perdón, venía muy desde el fondo. Pase. Desde Viedma, me parece. Más o menos de allá venía caminando. Y quería decirle nada más que lo que sonaba eran Los Animales Azules con el tema ¿Qué sabés? Tema incluido en el disco que nos alcanzó nuestro amigo de Banda de Turistas. Que no es Luis Balcarce. Es el otro, el que toca el teclado. La banda de Tuta Torres es Los Animales Azules, bajista, ex integrante de Los Látigos, uh-huh. Actual bajista de Carca. Y ahora suena lo que viene, es una banda que envió su material hace un par de semanas. Fuente de una polémica. Una polémica terrible. Que dividió al país, que produjo crispación. Ah, sí. Encima que no hay. Nosotros nos crispamos. Fácilmente, hay que aceptar lo que es. Sí, sí. Tenemos un margen de tolerancia bastante escaso. The Pork Music Experiment se llama el disco y es un disco de la banda Pork. Una banda que es argentina y canta en inglés. Como más o menos 4.800. Hay muchas bandas, muchos solistas y muchos grupos de acá que cantan con suerte dispar uh-huh. en inglés. Sí. Dispar, no me refiero tanto a la repercusión que... suele ser nula sí. en casi todos los casos, sino con la pronunciación y con... La gramática, el uso del idioma. Uh-huh. A esta banda en particular, en la repercusión, le está yendo bastante bien. Justo ayer tocaron en La Trastienda, me dijeron que metieron 400 personas. ¡Epa! Sí, sí, y eso para La Trastienda está más que bien, sobre todo para una banda que no tiene rotación las 24 horas... en los principales canales de televisión ni de radios. Es una banda independiente y ya para una banda independiente meter 400 personas está bien. Más que bien, así es. Cantando 100% en inglés. Así es. Y eso no sé si está del todo bueno. A nosotros no nos cae muy bien que las bandas argentinas canten en inglés, pero bueno, es una elección estética que todo artista es libre de hacer. Claro, no por una cuestión de nacionalismo berreta. No, en absoluto. Sino porque el castellano tiene no solo otra sonoridad, sino también que permite decir otras cosas. Así es. Y además es el que entendemos más fácil. Ah, sí, sí, sí. Entendemos poco. Sí. Pero más que otros idiomas. El tema que vamos a escuchar de Pork se llama 10 Million Mosquitoes. Algo así como 10 millones de mosquitos. Y la guitarra uh-huh. está muy bien producida. ¿Por qué? Y escuchen cómo se llama el tema y escuchen cómo suena. Yeah. get on. My black will bring the mosquitoes and the maggot flowering. I will bring disaster. Yeah. lo que suena es un adelanto del próximo disco de Delimardos. ¿Cómo y digo, próximo disco? Y digo disco? Del próximo, porque todavía no salió el disco. ¿Qué vigésimo cuarto disco de Delimardos de este año? Sí, Delimardos saca como 4 o 5 discos por año, o por semana, o por mes, no lo sé. Pero se debe estar llenando de dinero con tantos discos. No tanto, no tanto. El próximo disco de Delimardos se llama La Máquina de Cortar Boludos. Nosotros adelantamos el tema que da título al disco hace ya más de un mes. Y está próximo a salir ese disco. Pero este tema que escuchamos recién, que se llama Hermano, forma parte del siguiente disco. Es decir, es un adelanto de un disco que va a salir después del próximo disco. Un adelanto de un adelanto. Más o menos. No sé si quedó muy claro. A ver, va a salir un disco de Delimardos que se llama La Máquina de Cortar Boludos y después va a salir otro que va a contener este tema que sonó recién. Que es muy rockero. Es muy rockero. Está grabado en vivo en el estudio. Son dos. En este caso, Delimardos es el proyecto de nuestro amigo Rodrigo Lamardo, un proyecto que comenzó siendo una banda, o mejor dicho, un proyecto de música experimental, de noise, de algo de electrónica. Recuerdo aquel Estación Lima, que era un disco para escuchar en el subte. Así es. Después se transformó en un trío de guitarra, batería y órgano Hammond. Parece que en el camino perdieron al tecladista y ahora es solamente un dúo de guitarra y batería. En el medio también estuvo aquel disco sobre el dengue. Ah, sobre el mosquito, sí, sobre el mosquito del dengue. Hecho con un teremín de computadora. Con un sintetizador Moog y un teremín también de computadora. Sí, una cosa muy, muy extraña la de la carrera de Limardos. Sí, es una cosa muy extraña, ¿qué va a ser? Es un poco errante. Sí. Hermano es el nombre del tema que escuchamos recién y va a formar parte del segundo disco que saquen los Limardos de acá en adelante. Y antes pasaba Pork. ¿Cómo suena el disco de Pork? Sí, muy bien producido. Está muy, muy bien grabado, muy bien producido. Esto forma parte de una edición de Batacazo Discos. Nos lo ha enviado nuestra amiga Erika Santos, que es la que se encarga de difundir el material del sello Batacazo Discos. Y lo que viene ahora es Mixer, una banda que nos ha enviado no solo su disco, sino una gacetilla con forma de póster. No es la primera vez que recibimos algo de Mixer. No, habíamos ya recibido un disco anterior. Esta vez recibimos el disco, gacetilla y muchos stickers que adornarán nuestras heladeras, nuestros estuches de guitarra y un montón de cosas más. Taparán grietas en las paredes. Seguramente. Agujeros que queden en algún mueble, en alguna biblioteca. O en algún jean. Ah, quizás. Ya estamos grandes, ¿no? Para usar. Codo de algún saco, tal vez, a modo de pitucones. Uh-huh. No hay bandas, ¿no?, que saquen pitucones junto a los discos. Es una idea. La regalo. Ahí el está. Que quiera usarla, que la use. Tanto imaginar se llama el tema que abre el disco Vacaciones de uno mismo de Mixer. Hasta llegar, siempre falta un poco más. Nunca me conformo, hay más allá, hay más allá. Siente correr al mundo otra vez para huir. Hay muchas formas, siente. Necesito es no pensar. Puedo ver la oscuridad. Puedo percibir curiosidad, curiosidad. El dolor desvaneció desde que esa sombra se ahuyentó. Ahora estoy en medio de la luz que me llevó, que me llevó. Pesado de la mesa 3. Si toco los Beatles, que sea de amor. Si canto Spinetta, quieren rock and roll. Hoy solo yo quiero tocar las que hablan de vos. Hoy voy a tocar al restaurante otra vez. Espero que no estén los pesados de la mesa 10. Si canto Mateo, quieren de la vela. Si toco de Charlie, les gusta cualquiera. Que alguno me pida Cabrera, que es el tiempo está después. Mientras tanto pienso en vos. Cuando yo canto siento que es como cantarle a la pared. Simulando que está bien, que hoy cantaría más de 100. Lo único que pienso es en volverte a ver. Hoy voy a tocar al restaurante otra vez. Espero que no estén los pesados de la mesa 6. Si elijo algún tango, quieren bossa nova. No cantar Sabina, no se me perdona. Ni Silvio Serrat ni La Mona que me sepan comprender. Hoy voy a tocar al restaurante otra vez. Espero que las chicas que atienden caigan a mis pies. Que doblen mis cosas en el guardarropas. Que no me sirvan fría la sopa. Que carguen de vuelta mi copa de Malbec o Cabernet. Mientras tanto pienso en vos, cuando yo canto siento que es como cantarle a la pared. Simulando que está bien, que hoy cantaría más de 100. Lo único que pienso es en volverte a ver. Thank you. Esto es Pablo Greenhot desde su disco Rocha. Un tema que estará tocando seguramente el jueves 19 de agosto a las 21 horas ahí en el Café Vinilo que queda en Gorriti 3780. Hacía falta un gerundio. Le estará tocando. Estará tocando. Venía pidiendo a gritos ¿qué pasar? Va a ser? ¿Qué va a ser? Siempre es un minuto antes del cierre del programa el gerundio. No, pero hoy hubo unos cuantos, ¿eh? Sí, estuvimos diciendo gerundios. Sí, estuvimos diciendo varios gerundios, claro que sí. Van a estar, mire, de invitados Daniel Drexler y Celito, un cantautor brasileño, como invitados de Pablo Greenhot, un uruguayo y un brasileño. 2 horas de música argentina en lo que vendrá. Así es, no hemos pasado ningún artista extranjero. Variadito. Bien variadito, tuvimos tango en vivo. Y estilo. Así es, tango y estilo en vivo con Nicolás Chocchini. Cantando y tocando la guitarra. Tuvimos rock argentino cantado en inglés con Pork. Tuvimos música electrónica con Carlos Shaw. Tuvimos a las chicas de las Kellys que nos consultaban por mail. ¿Quién? El Ángel de Zárate escribió a lo que vendrá @radionacional.com.ar. Dice: hola LQB. Hola. Que viene a ser lo que vendrá. ¡Hola, Zárate! ¿Me dirían cómo se llama esa banda que cantaba una chica 2 temas antes del Mosquito? 2 temas antes del Mosquito, es decir. Las Kellys con el tema Calimera en Gessel, o en Gessel, si es que lo vamos a pronunciar en alemán, porque el tema era en alemán. Uh-huh. ¿Mm? Las Kellys que suena seguido en National Rock. Suenan muy seguido en National Rock, sí, sí. Y acá en lo que vendrá suena también, de vez en cuando. Se vienen los Cuatro Fantásticos. Se vienen los Cuatro Fantásticos con 4 artistas cubanos. Tienen hoy preparados. Gloria Estefan. No. Willy Chirino. No. Tito Puente. No. Y Celia Cruz. No, ninguno de esos. Eran Bola de Nieve, Compay Segundo y 2 más Yusa. Que no me acuerdo. Yusa, sí. ¿Y quién más? No me acuerdo. El cuarto artista cubano, pero bueno, son tendrán 4. Que escuchar Los Cuatro Fantásticos. Por la AM870. En cambio, por la 93.7, la FM, viene Guerra de Cerdos con un especial de metal argentino, bandas nuevas, la segunda edición de Los Reventados del Rock y un montón de cosas más. Guerra de Cerdos es un programa de rock sucio y roñoso. Así se definen ellos. Sucio y ruidoso era en realidad. Sucio y ruidoso. Ah, no, roñoso son otros. Así es. Este programa se termina, un programa que contó con la operación técnica de la señora Mercedes Salido en la segunda hora, ya que en la primera estuvo Gabriel Ceni cumpliendo la misma función. En la producción estuvo Carolina Vergallo. En la conducción estuvo Julián Ellensweig. Hubo música en vivo. Así es, Nicolás Choco Chocchini tocando en vivo. Leonardo Acevedo, conducción. Así es el pasacalle sí, que está acá en la puerta. Sí, el sí. Chaleco, los gorritos, los todo gorritos, Leonardo todo. Acevedo conducción. El bombo así en redondo, dice Leonardo Acevedo conducción. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Quédense con las noticias y después con la programación de Radio Nacional y Nacional Rock. Hasta el domingo que viene. Lo que vendrá. Nicolás Rosinski, Agustín Camisa y Rodrigo Lamardo están en Nacional. Ya llega Los Cuatro Fantásticos.